El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Oh yeah. Oh, yeah. No sabía, oh yeah. No sabía el tono. Empezamos con un tono arriba. Abajo, perdón. Hola. Yo abajo y vos arriba. No, yo termino ya. Vos tenés perdón, que ¿quién va abajo? Bueno, yo. Vos sos más bajo. No, ella va abajo. Yo voy abajo, arranco, mira. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahí está. Bien, quedó. Eso. Y te falta hola. Vos. Adiós. Hola. Mirá cuando nos salga bien. Hola, Santiago. Hola, Santiago, qué herido. ¿Por qué? Hoy es el día de la tradición. Hoy es el día de la tradición, bien. Por eso arrancamos. Yo que me acordé, ¿no? El día de la tradición. Como si te lo hubiera dicho antes, sí, mira. Porque me hizo una tonadita media. Santiago querido. Santiago, yo no sé este qué me es parece eso. Que no es. Santiago querido, dice. ¿Tradición o traición? No, tradición. Ah, si no era mi día. No, mi día. No. Vos tendrás para arriba. ¿Cómo decís? ¿El día de la traición? Sí, pues yo soy acá? Muy traicionero. Ah, una cosa es ser traicionero. ¿Qué me da acá? ¿Qué me da esto a mí? No sé, yo pensé que es suyo. No, son anotaciones que me parece. Estoy contenta que estamos juntos, démonos las manos. Ahí está. Bien, dos para uno y uno para todos. Siempre la mano fría. Siempre la mano. Yo quiero saber una cosa. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Lucio? Quédate quieto. Quédate al lado de papi. Tenemos, hola, chicos, Leo. Hola, Leo. Leo. Ponele el parlante. El buen mozo de Leo. Leo. Un poquito más bajo hablen, ahí afuera. Por y estás con una chica. Y por eso no nos da bolilla. Bla, bla, bla. Vos sabés que te quiero, me dijo. Y me empujó así al estudio. Sí, te quiero, Pablito. Impresionante. Yo hoy no me puse las gotas. ¿Sabe por qué no me puse las gotas? Porque esta es la impresión. Ay, no, ¿fue la de la nariz? Sí. Esa que hace horrible, sí. No, gusta. Así. Ah, gotita. Pero después vos... No, pero el otro. Sí, qué horror. Vos le sentís el gusto de las gotas, viste, de los ojos. No, yo pensé ¿cómo que... las gotas de los ojos? Si me... Por ahí le re al ojo y me se me va ahora acá. Vos te pones unas gotas en los ojos y después le sentís el gusto si tenemos los conductos todos... O sea, se ve que el mío está tapado. Es como el GPS de Pablo. Está todo unido. Es magia. Puse mi calle y ya... No diga porque ya está mi dirección acá. No, pensé que era el colegio. No, vamos a nuestro... casa acá. Es genial, es como magia. Es muy útil. Es muy útil. Oh. Sobre todo en su trabajo. Por favor. Es una de cosa la muy útil. Che, bueno, ¿qué cuentan? Ay, todo lindo. Qué linda semana. Perdón, este es el no. Este es no, el no. Porque, discúlpeme, usted es mujer. Va enchufado acá. Acá abajo. Casi siempre se enchufa abajo. Bueno, porque vos sabés enchufar, yo costado. Sé. De costado este, nunca, vos... de costado claro. Nunca. Siempre abajo. Exactamente, ella no sabe. Yo no sabo. No sé si los marcianos tienen de costado. ¿Sabés cómo hacen? Mira. No, no sabes que tocan que el hombrito, ¿viste? Sabes que me traspasa el frío de la mano, ¿no? A mí no me tocó, porque se quema los dedos. Ahora no, seguro. Bien, una semana estupenda. Qué bueno. El gallego dijo no, le dijo no a River. No a River. Me parece bárbaro. Qué bárbaro. Ah, ahora me querés. Ahí lo mismo le hice Independiente. Ah, ahora me querés. Ahora, me echaste ahora los dos meses y me volvés a llamar. Sos loco, ¿qué tenés? No, te agradezco. Me están convidando una bebida que no puedo tomar. No. Si no te bandeja el PJ Federal. Buah, buah, ¿qué nos importa? Bueno, me dejó la Fórmula 1, me dejó un montón de cosas. Ahí está, ¿ves? Ese es el anuncio de que nuestro operador está despierto hoy. Bien, está sí, con todas las luces. Aunque bien. Lo veas así, medio con el pelo revuelto. No, esa es la onda de él. Es la onda. Ese revuelto siempre, tiene, no tiene horas, onda, horas de trabajo, no es así nomás. No tiene ondas, no. Tiene rulos. Tiene rulos. Tenés revuelto, gramaje. ¿Te peinás con el peine ese así? ¿El así? ¿No? Tierra, tierrita. Bueno. Y tierra, un día sin lavar. Tierra y gato. Tierra y gato. Sale del baño y hace... Claro. Y los chicos miran acá, ¿qué hay, piojos? Sí, hay piojos. Ah, mira. Tenés el pelo revuelto, gramajo. ¿Tenés No, yo tengo los ojos así. Gramajo, revuelto gramajo. No, yo tengo los ojos como gramajo. ¿Cómo lo tienes? Y uno para allá y otro mal. Sí, no se nota, ¿no? No se nota. Y pues yo soy actor. Pero disimula bien. Es más, soy tartamudo, dice. Sí, y lo no sabe cómo tartamudeo. Es verdad. ¿Sabes lo que hago bien yo? ¿Qué hace bien? A ver. Yo tatadeo muy bien. Tatadeo espectacular. Sí, no. Es bizcocho y tartamudeo. Y sos alto, pero acá te haces el petizo. Acá claro. Me hago el petizo para que la gente dice: mirá, diga, ahí está el petizo. Oscarcito. Oscarcito. Te da cosita. Después sale de aquí y mide 1,80 m. Pomelito. Me acordé de Pomelito. Bueno, vamos a decir los teléfonos, así sí. No empiezan a romper. No, para, no, que salga la gente con nosotros. Para comunicarte con nosotros y salir al aire, lo podés hacer al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Bien, dicho esto, pueden llamar a partir de este momento. Ahora. ¿Para qué lo...? Sí, ahora sí pueden llamar. Revivió el telefonito. Bueno, déjelo cargando así. Dale. Llegó. Sí. Che, un tema sensible y de fuerte impacto social. El gobierno admite la inflación de nosotros, la tenemos reinflada, y culpa a los empresarios. Ellos son los que inventan las cosas. Sí. Bien. El ministro Randazzo reconoció algunos incrementos en los precios. También sostuvo, así, que afectan al bolsillo de todos los trabajadores. Qué raro. ¿A quién le afecta a vos? Bien. No, a los trabajadores. No, yo no trabajo, así. Yo tampoco, así. No me afecta. ¿A vos? Así marcó distancia, como en el colegio, con Vudú. Vudú. Que es Amado. Qué feo. Amado Vudú. ¿Quién le puso ese nombre? No sé, Amado. Amado, hay que llamarse Amado. Ojo. Amado Vudú. Mi suegro se llamaba Amado. Omar Amado. Amado ¿Usted Nervo. Conoce un Omar? Amado Yo Nervo. Conozco un Omar, pero sí, también es Amado por mí, entonces, pero bueno. No, está bien. Amado Nervo. Amado Nervo. Sí, los nervios. Hay gente que quiere los nervios. Nervo. Y pero tiene nervios de acero. Los nervios de acero. Bueno, pero dijo que el gobierno no es el que tiene la máquina de remarcar. Claro. ¿Eh? Solamente marca. Claro. O sea que la culpa siempre la tienen otros. Pero más vale, siempre, nunca hacerse cargo. La culpa de que no vino Pablo. Ojo, que es difícil siempre echar la culpa a otro, ¿eh? Hay que tener una cancha, automáticamente no es mía. Claro. No, para ustedes era difícil. Viene la pelota y pum, la esquiva. Son todos goles, ¿viste? ¿Dónde me la tira? ¿Dónde me la tira, loco? Bien. Se vende un 70% más. Esto me gustaría después recabar un poco la información. Sí. Se vende un 70% más de pasajes micro por el caos en Ezeiza. No me hables a mí que hay un problema con eso. Yo quiero viajar en avión. No viajes en avión. No, jamás viajé en avión. ¿No? Porque yo tengo un tema, yo soy claustrofóbica, además de ser media loquita. O sea, menos acá adentro. No, es que si, viste, yo sé que la puerta puedo golpearla, o sea, cuando sé que estoy encerrada... Ahí tiene que golpearla, puede abrir. ¿Por qué la va a golpear? Bueno, en un ataque de nervios te rajuño, pero en un avión yo diría... Pero tiene las uñas las tiene esculpidas. O sea, es que me las estoy dejando crecer naturales ahora. Naturales, estoy tratando. Te las deja crecer. Te dejo las uñas naturales, sí. Hagan lo que quieran. Escucho, ¿viste? Es demasiado artificial. Es más, me voy a sacar un poco de cosas artificiales que tengo y voy a ser más natural. Se va a achicar un poco más los pechos. Me voy a achicar los pechos. ¿La foto? Mirá, Decile a no, Tito que no me... la veo porque no la trajo. Decile a Tito que él me tenía que hacer acordar de la foto. ¿Dónde está? La Tito, tengo en un paredón con una bikini fucsia. ¿Cómo en un paredón? ¿Qué se hizo? Tamaño natural. No, me olvidé la foto, ¿verdad? Tengo una amamantando también, no sé si te tira para... No, no, no, no, no, no, al contrario. Tiró el ojito para arriba diciendo, me lo imagino. Ah, epa, exactamente. Es bueno. Algo natural. Es algo natural, obviamente. Bueno, hay otras cosas que las tengo anotadas aquí y quiero desarrollarlas desde otro punto de vista, como ustedes saben. Voy a dejar el periódico por acá. Hay que mandarle un beso a Luciana, nueva oyente. ¿Luciana? Abuela Luciana, un hola. Beso gigante. La abuela Luciana. Hola, muy divertidos como siempre, saludos a la abuela Luciana. Bueno, sí, acá le manda un beso, a ver. Ay, qué lindo becho. Pero ese es muy cariñoso. Pero es muy cariñoso. Ese es muy cariñoso. Muy ruidoso. Muy ruidoso. Bueno. Me agarró frío. ¿Eh? Me agarró frío. Como un escalofrío habrá sido. Sí. Fins aviat. ¿Eh? Fins aviat. ¿Sabes lo que quiere decir? No. Ah, no. Sí, lo leo porque dice. Hasta luego, en catalán. ¿En catalán? En catalán. Sí, tengo un amigo, pero no está en, está en Cataluña. En Cataluña, qué lindo, quiero conocer Cataluña. Sí. Después vamos a hablar de este muchacho a las 8, si la telefonía anda bien, ¿no es cierto? Obviamente. Vamos a estar hablando con un profesional. Qué lindo. Hecho y derecho. Un argentino. Un argento. Que allá. Está, claro, que está viviendo allá, está trabajando allá. Y aparte de ser todo lo que es, también es músico. ¿Su nombre? ¿El nombre? La gracia de la... Jorge. Ah, no sé la gracia. La gracia, no sé. La gracia, a veces salto en un pie y me toco la pancita y me... Lo puedo, nunca pude coordinar eso. ¿Nunca pude coordinar? Nah, nunca. Es fácil, golpecito en la panza y redondito arriba. Falla la neurona. Falla la neurona. La única que tiene lo usa para esto. Lo que pasa es que lo mío es artístico, no hace pavada. Ah, oiga. En ese sentido lo apoyo. Gracias. Bueno, chicos, no sabía eso. No estamos mucho de acuerdo, pero en, cosa, en algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Jorge Mamán Orfano Arano. Bien, Jorge. Así se llama. Bueno, ya no, nació en el oeste de Buenos Aires, o sea, de aquí. Está en España, bueno, también es músico. Pero tiene otras cosas que van a ser interesantes en nuestra charla, porque van a poder preguntar los oyentes sobre ciertos temas. Bueno. Los preparamos, o sea... vamos a hablar de un tema hoy. Pueden preguntar sobre eso. Vamos a dar su dirección en email y todo eso. Bien. Y si no, lo contestará el próximo miércoles. ¡Qué lindo! Vamos a estar hablando. El tema que elija la gente, ¿no es cierto? Perdón, ¿cuánto sé que está allá? Allá arriba no. ¿Sabe allá? Que no sé. Porque por ahí le queda el tonito, ¿viste? Y ya escribir me escribe así. Te escribe con... pues, con feto. El tema es... Me sale cómodo. Que ninguno... Te sale cómodo. Habla, bueno, por ejemplo. Está bueno, vamos a tener nuevas frases, palabras para usar en la neurona. Nos vemos el miércoles que viene. Hecho. Hecho y derecho. Hecho este parte. Dirá mucho, pues, coño. Ahora pues, no, ándale. No creo. Acá hay un problema. Es un profesional. La bestia somos nosotros. Mirá que me va a quedar después el tono. Si hablo mucho, a mí me queda la tengo tonada. Tengo un gallinero que no se imagina. Me queda todo. Comete un Belden. Comete un Belden. ¿Qué hago con comerme un Belden? Lo encapsulo. Bueno, por lo menos lo pero podés pero por lo menos envolverlo. Sale entre el ruidito, justamente. Bueno. Ahora el idioma la caga la joda, porque yo no sé hablar español. Está el gallinero. ¿Español no? Tenemos otro mes. ¿Sabe que no le conozco la voz? No, bueno, la... Yo digo, porque están entrando así. Saluti, los estoy escuchando, re divertido. Soy Marisa de Mediocres, besos. Un Marisa beso de Mediocres, Marisa. Bueno, ya vas a hacer algo más importante que estar con esa persona. No, un beso, programa hermoso. Ahí un le beso. Mandamos un beso, gracias por estar ahí. ¿Qué? Yo tengo la también. ¿Qué es sí, eso? Pero me tenía que hacer toda una entrada y me la mandaste así nomás, pobrecita. Era una presentación. No sabe la gente. ¿Sabe lo que es la espirulina? No. ¿Vos sabés, no, lo que le, ¿vos sabés lo que es la espirulina? Espirulina. La que se chupa. Él no sabe por qué. No, no, no. Él no, es, no, ese es parecido. No, granadina es eso. Eso es granadina. Hay un antes y un después. No, no, no, no, no, no, tampoco. Hay un antes y un eso después. Eso es heroína, no. En tu vida, de la espirulina. El pirulín lo que tienen los nenes. A mí me enseñaron el chiquito. No, eso te lo venden en las plazas. El pirulín, qué difícil comerlo. Pirulín, a mí se me pega... pirulín. No, el pirulín para atrás, se me pega las muelas. Nunca lo mejoraron el pirulín. Ya sacar el papel es un problema. Es un lío bárbaro. Aparte se te pegan las muelas, es, sí, comés y te caen todos los dientes, ¿no? Realmente. Yo no sé, habría que preguntarle a la gente si le gusta el pirulín. A mí me encanta el pirulín. ¿Grande o chico? Pero porque no, hay nunca, varios tamaños. Nunca morder el pirulín, es un truco, nunca lo mordes. No, no, porque, no. Y ojo, nunca. Ojo con la punta porque te pincha la garganta. Sí, claro, tampoco sí. Tragarte el pirulín de una no. No. A lo Diana de la invasión extraterrestre. Claro, no. No. Jamás tragar pirulín. Eso es desesperación. No. No sé, chicos, ¿por qué agua la boca? Hasta el palito, sí. No, no. No. Ah, usted le hace mal el palito. Ah, pero el de lado. Y tengo una técnica para sacarle con la boca el papel al pirulín. Lo voy a hacer en vivo acá el próximo. Lo va a hacer con la lengua, lo hace. No sé. Yo no tengo papel. No. Lo puede usar, es más, no sabía que venía envuelto. Puede usar, sí, no. Hay algunos niños envueltos, sí, cómo no. Ah, sí. Sí, claro, cómo no. Después de fuera del aire le digo. Yo todo lo asocio con lo mismo. No, ya sé, viene mal. Como fija esa idea. No, yo estoy hablando sanamente. Y en familia. No estoy urgido. No estás urgido. Urgido. No ungido, que es otra urgido, cosa. Urgido, urgido. De urgente. De urgente. Estoy desesperado. Ve una hoja y se emociona, transpira. Se mueve una hojita y ya empieza como los perritos. Mirá qué linda que está esa hoja. Ve caer la hoja y se piensa a Eva cuando le cayó la hoja. Sí. Cuando vi una ficha, me cayó la ficha. Cualquier cosa. No, es terrible. Esto es mío. No. Bueno, les voy a decir más adelante la espirulina. Después, ahora vamos a ir a eso. Excelente. Digo el santoral después. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Les voy a decir una cosa antes de ir al tema. Bueno. Me tienen recontra repodrido los altos. Los altos. Me tienen recontra repodrido. No puedes decir eso, estás discriminando, viejo. No estoy. Me tienen podrido. Yo no dije que los odio. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo un alto? Te que dio ven mucha siempre sombra. Más allá. Ven siempre más allá. Y aparte va al lado de un alto y se toma todo el chivo al lado. Imagínense. Le tiene sus contras ser alto también. Y muy alto es sonso. No, ¿por qué? Uno cae y pum, ¿viste? Lo alto es como. Los petizos son más estables, digamos. Los petizos caminan a los altos. Los petizos son yo no camino a nadie. No, vos caminás, ves como que tenés resorte en los talones. Tingui, tingui, claro. Automáticamente lo hace el inconsciente para generar unos centímetros más, ganarle al aire. Así. Claro, vos fíjate. Blancanieve eligió así, tenanito. Blancanieve era una piola. Yo no la vi esa película. Esa no la vi. Esa. Hay muchas películas de Blancanieve. XXX. Por eso esa no la vi. Bueno, vamos al santo y vamos a escuchar la cancioneta. Después de Blancanieve, un saltal. Y vienen los enanitos, ¿viste? Vos has venido, enanito. Qué lindo tener como siempre me hacen lo mismo, ¿no? Hablan entre ustedes dos y yo quedo como un tarado acá. Pero es un mito, el enano es un mito. Un mito. Sí, vos porque no sos enano. Y que encima que son enanos, dejalo que tengan un mito. Que alguien diga, voy al enano. En la proporción, por ahí da una proporción grande. Pero a la vista es chico. Imagínense, un enano, 8 centímetros. ¿Cuánto va? Un metro. 15. Bueno, pero 8 centímetros es como que mucho. Se va en bici. Ese tiene claro. Se va, es un amigo aparte, ¿viste? Claro, tiene ropita. La de Kevin. Claro. Yo usaba los pantaloncitos de esos, son todos ajustados. Sí, jodido. Porque no es que usaban todo largo. Después la remerita de arriba era cortita. ¿Cómo tapa? Epa. ¿Cómo tapa? No. Le cañé. Epa. Al home, al home. Nos vamos al home. Gruñón, yo quiero gruñón. ¿Ustedes quieren? ¿Para qué? Y al tontín. Chicos, no ya sabemos, vengo. Pero salió eso. El elefantito. Che, hoy es San León el Grande. Papá. Opa. San León. Papa. Ah. San León el Grande. Papá. No era papa, era papa. Papá. Y sé que era un papa, qué sé yo. Hay mucha gente que se llama León. Hay una hierba que se llama León. Yo conozco un León. Yo conozco a León Giesco. Yo conozco un León. El libro de la selva. Yo conozco a Kimba, el León Blanco. Claro. Kimba. A Samba. Que después le chorearon la idea. El Rey León. Simba. Emocionante la parte que dice acá y le presenta a Simba. ¿Al Simba sí. era el bebé? Sí. Simba. ¿Al tiquecito? Sí. Simba. Antes era Kimba. Simba. Kimba. En realidad era Kimba, pero después se le chorearon la idea. Yo conozco un león. León. León. ¿Quién? Este el mandril. León. Leonel. Leonel. Leonel. Leonel. Messi. León. Nel. Yo lo quiero conocer a Messi con toda la que tiene. Vos te prendés con el colectivo. Sí, cualquiera que tiene plata. Y bueno. Billetera. Mata le voy ganas. A mostrar mi billetera. Vos ya me la mostraste y todos papelitos tenés. ¿Qué papelitos? Todos volantes. ¿Sabes lo? Ah, por eso hablando de papelito, gorda. Antes de irnos a la música. Me acordé mire, de una cosa, pero después me... Todo de 2 pesos, mire. Claro. Bueno, pero tenés como... ¿Qué estás juntando para Julian Wage? Ah, no sabía. Escúchenme una cosa. Nos pregunta si tomamos mucho sol hoy. Estamos medio, parece, insolados. No, mucho. Solamente en la autopista. El vaso en la cabeza, ¿nunca se pusieron el vaso en la cabeza si estás el globito, estás sí, insolado? Sí, cómo no. Cuando era chico mi madre me ponía el... ¿Y no te daban ganas de sacártelo y mojarte? ¿Nunca te hicieron esa joda? ¿Qué me hablas? Así, mira. ¿Te lo hicieron? No le decían a Lucio. Escúcheme una cosa. Sí, lo escucho. ¿Vio que están haciendo los billetes de 100 pesos en Brasil? No. ¿Para qué? ¿Va a salir más barato? No, porque se quedaron... Se rompió la máquina, no sé qué onda, qué verso. Sí, de hacer billetes de 100. Mirá vos. Sí, entonces lo mandaron a hacer a Brasil. Y tenemos acá un dilema. Sí. Porque los brasileños quieren poner a Toquinho. Toquinho. Sí, este. ¿Cómo se llama? Vinicius. Vinicius, yo te sí, lo hago o Toquinho. O Toquinho. ¿Viste? Entonces están en las disyuntivas. Querían poner a Maradona, pero dijeron, no se va a armar una bronca. No, se va a armar un. Así que no sé si Roca va a funcionar. Mirá vos, con onda, ¿no? Con onda. Tí, que tenga ritmo. Y después van a salir los de 200 pesos y los de 500. Qué lindo, tiene un ritmo. 200 sí, pesos. 200 pesos. No tengo uno de 50, pero bueno. Qué bárbaro, che. Un billete de 200, sí. Pero bueno, estaría bueno. Estaría, ¿cuánto vale 200? Viste, te ven el billete y te cagaron. Toma, claro. No son 198. No, son... ¿Tenés cambio de 200? Y complicado el cambio. Va a ser complicado. Son las monedas de 2 pesos, ¿no? No, pero esas son no sé. Acá creo que habían hecho. Habían hecho, sí, hay alguna. Pero son un cacho de moneda. Yo las tenía, pero no iban a sacar los billetes y iban a dejar moneda de 2 pesos. Ni idea. Estaban en eso. Claro. Que dejen así la moneda por un tiempito. Se rompió la máquina. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos al tema, al primer tema. Si no, después se me va todo el diablo. Bueno, esto es Chris Clearwater Revival. Como siempre, del año 1969. Cayó del cielo. No sabemos qué cayó. Pero habla de película, habla de Spiro. Que se espiró ese. Que se espiró. Espirulina. Ah, un montón de cosas. Está buena la letra. Vamos a escucharla en inglés. Dale. A bailar. Popular

Veo acá, noto un ambiente de que les tocó suegras malas, chicos, no sé por qué. Yo tengo dos mujeres y tres suegras. ¿Dos mujeres y tres suegras? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tres suegras? Explícate. Tengo mi primera suegra y después tengo dos de mi segunda pareja. ¿Dos suegras de tu segunda pareja? Y porque eso sí, así, soy tan bueno que me metieron dos. Y pero, mirá vos, ¿y cómo? ¿Te tocaron suegras buenas o suegras jodiditas ahí? No son jodidas. No, la verdad, no joden. No la pincha porque va a llegar allá. Esa suegra que dice, no, querida, mirá el que te tocó, mirá cómo se rasca. No, en ese sentido. Dice, mirá, pobre boludo, dejalo. Perdón. Pobre infeliz, déjate de joder. No, me consuela, claro. No. ¿Y vos pensaste en engancharte con tu suegra esa que te consolaba? Decirle, suegrita, estoy mal, venga a consolarme. No, jamás. No. Nunca bueno, un momento de así, de, mire, de auto. Mire, escuche. ¿Es el hombro? El hombro de Pablo, escuche. Mirá, toca, duro. Duro. Ya bueno, llegó los hombros. Él está duro. Ya hasta las pestañas hombros. Tiene, dura. Tiene una madre biológica y la madre adoptada. Adoptiva, ¿no? ¿Cómo adoptar una dice, madre? Hola, adoptiva. Adoptiva. Quiero adoptar una madre. Y vos adoptaste suegra, mirá vos. Vino así con el paquete. Yo creo que todo depende como la mires. En este momento, y ¿sabés el signo de alguna de tus tres suegras? No, ¿sabés? Ninguna. ¿De ninguna? No, ni me interesa. Pero en algún momento festejaste un cumpleaños, acordate, y entonces yo te leo que el signo de tu suegra. No me acuerdo. Elegí cualquiera, sí, totalmente. Si total, son todas iguales, mala, dice. Claro. Voy a contestar. No. Envíame el mensaje con el signo de tu suegra al 1561-540359. Ya en un ratito voy a ver si me acuerdo. Acá están entrando los mensajes. ¿De qué signo es mi suegra? ¿Me da su suegra. Mi suegra. Vos tampoco te acordás. Yo diría que mira, no, te no miro fijo porque me estoy acordando él. Se acuerda de la suegra, lo mira usted que está sin afeitarse y se acuerda de la suegra. No, una cosa espantosa, que se despide. Porque me estoy acordando, viste, de que cuando nací. En abril. Ahora voy a buscar cuando nací. Claro, pero el 20, día. Antes el día. Y ponele un 4 de abril. Ponele un 4. Ponele un 4. Eximida. No, vamos a poner un 7 de abril. Ahora en un ratito me van a mandar seguramente. El 7 más jodido. Ya el 7, no. Sí, ya sí, empezamos. Ya el 7 más jodido. Vamos a mandarle un beso a Julia, que está escuchando desde Parque Paso del Rey. Y Ramírez, un beso a los dos que están ahí. Y Ramírez también. Don Ramírez. Don Ramírez. Hay que decirle Don Ramírez. Ahí está. Soy Esther, ¿puedo leer un mensaje? Porque te así sí. Los voy limpiando también los mensajes. Hola, soy Esther de Moreno. Y ese tema me remontó a mis 17 años bailando orillas del río Limay en Neuquén. Buenísimo el programa, como siempre. El tema anterior, no sé cuál era. Cayó del cielo. Sí, creas. Bien. Acá dice que... Año 69. Es de Leo y tiene tres yernos. Así que vamos a estar buscando ahora un... Tenemos a buscar Leo. Vamos a buscar Leo. A ver, mientras ya te señora... Pero usted signos, vino a rascárselo. Los signos son para los yernos, no para la suegra. Para. Bueno, pero... Esta suegra... Acá tengo. Suegra acá, de Leo. Cangrejita. Atentos, a ver. La suegra Leo. De Leo. La suegra leona. Ya arranca bien. No, arranca mal. Pará, depende. Es leona y de grande también. Significa que protege. Arranca mal. Dice, lo mejor de tu suegra es que le encantan los niños. Depende de cómo se mire. Así que vas a se poder. Se levanta todo lo pendejo. Así que vas a poder dejar a tus criollos, dice, a su cuidado cuando quiera salir a chupandear. ¿Qué dice? A chupipandear por ahí. Chupipandear. ¿Qué no será? Tomarte unos traguitos. Sí. Solo vas a tener que lamerle mucho las medias. Epa, lo leí rápido porque viste el horario en medio. No. Ya que le encanta ser adulada. Qué linda que está. Piropiala, dice que le encanta. Mira vos, suegra coqueta. Qué fuerte que está. ¿Cómo piropiás a la suegra? No. Sí. ¿Cómo piropiás a tu suegra sin pasarte de zarpado? ¿Qué se hizo en la. Pero qué bien le queda. ¿Qué bien le quedan esas arrugas? A ver, estúpido, no me hice nada, idiota. A ver el conjuntito que tiene puesto. ¿Encaje o algodón? ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué zarpado de acá? No, qué lindo babidol. Suegra, usted le entra. No, pará. Tenemos lo bueno de la suegra. De Leo. Eso es lo bueno. Es una señora que no va a andar regando chismes sobre vos. Uh-huh. Bien, reservada. Te va a considerar parte de su familia y por lo tanto, aunque no le guste mucho, te va a ser fiel. O sea, fiel. No sé. Le va a meter los cuernos. No le va a meter los cuernos como al yerno. Que hay una relación tripartita. No sé. Tenemos también lo malo. Ajá. Tiene manías de grandeza. Y es de las que siempre te va a estar diciendo que tenés que procurar más. O sea, delito de grandeza, si tenés un K, tenés que tener dos. Claro. Nunca le va a alcanzar. Qué lindo ese auto, pero te hubieses comprado otro mejor. Claro, viste la manito así. Claro. Mirá lo que tenés ahí. Estas son más grandes. No, pero eso es de grandeza. Dice, bueno, re pesada. No, así que con mujer. Ese tema, a prepararse. Re pesado. Re pesada. Ina. Ina, hincha sería. Hincha con ese tema, así que prepárate. ¿Esa es tu suegra? No, una suegra que mandaron acá que tiene tres yernos. De Leo, ella es de Leo. No, pero puede ser yerno o nuera. No, estamos hablando de la suegra. De la por suegra. Eso, la suegra pueden tener. Las suegras son así, como dice acá. Las suegras son más jodidas cuando son madres de varones que madres de hijas, para mí. Ya tener un varón y tener una nuerita, viste, ay, qué linda la nena, te quiero. Adoptarla como hija. Pero me parece que son más jodidas las mamás de varones que la mamá. ¿Le hiciste la comida como yo se la hago al nene? ¿O está cagado de hambre? Ahí, pará, voy a hacer. Ahí me gana mi suegra. Yo no cocino nada. Y me lo. Vos sabés que Tito me dice milanesas como mi mamá. No las hace. Todavía le sigue diciendo lo mismo. Yo rompí tanto las tarlipes con eso. Cocinando. Es más, ahora me está cocinando porque cuando llego voy a comer. Entonces no le mandamos un saludo. Le mandamos a Mari. Mi suegra Mari. Mari. Le mandamos un becho. Un becho. Sí, la trata mal. ¿Te das cuenta? Nah, la trato bien. Escúcheme una cosa. Sí. Y le hace esa porquería de soja. Claro. A ella. Ensalada de soja, qué sé yo. Brote de soja. Brote de soja. Sí. Qué rico. Brote de sarampión. No tuve sarampión. ¿Vos tuviste sarampión? Sí, yo tuve de todo. Varicela, paperas. También, sí. ¿Te hincharon la? No. No. Ah, porque te quedaste en la camisa. No, ya las tengo hinchadas de por así, ya. De grande. Papera de por vida tenemos nosotros. Papera tenemos hinchadas las bolas hasta no sé hasta dónde. Qué lindo. No, yo no tuve. Tuve paperas, pero no tuve varicela. Ay, ¿no se te hinchó la...? No. No, sabe que eso es peligroso. Ahora estaría bueno que me agarre papera para que me baje acá y me ahorre una cirugía. No bajan ahí. No bajan ahí. No, bajan ahí. Agarrar no papera, sino melonera. Dos meloneras, papera. Sí, sandiera. Sandiera, qué lindo. No, ya sandiera. No, es muy grande. ¿Qué me importa a mí? Vos no estás en condiciones de decir, no, qué asquito. Vos, no, yo agarro lo que venga. Vos agarro lo que sea. Sí. No hay, no hay. Si es amigo, amigo, ¿qué va a ser? Claro. Como dice... Fui a comprar un sutién una vez. Un sutién. ¿Sutién se llama? ¿Sabés que la palabra sutién me da degeneradito en los hombres? Decí corpiño. ¿Por qué? No sé. Corpiño me suena, viste, muy... Un soporte para un corpiño. Entonces el vendedor me dice... Sí, pero la palabra sutién al hombre, un sutién y toda la baba, no. Decí corpiño. Y el vendedor, la chica me dice, ¿y qué medida lleva? ¿Qué así, yo? Así, digo, no sé qué medida. Déjame tocártele. ¿Será como dos melones? Digo, no, más chico. Melones, pero chico. Vos viste mi cara, dice, más chico. Como dos... Dos limones. Dos limones. Como dos naranjas. No, un poco más chico. Dos limones. Un poquito menos. Dos huevos fritos. Como dos huevos. Sí, pero fritos. Un amigo, amigo. ¿A quién? Yo no estoy hablando de ella. No, ella no. ¿Usted se da por aludida? No. Algo hay. ¡Opa! Esa remera dibuja, ¿eh? Esa remera, acá tengo guardado el celular. Oculta. No. Esa remera oculta. Acá tengo... Chicos, pare, que me da vergüenza. Me están mirando mis boobies. Mis boobies. Esa remera oculta. Bueno, sigamos. Sigamos. Traición. ¿Podemos leer? Oye, digo. Se me salió así. Diga. Sí, Claudio. Lo que quieras. La suegra virginiana me interesaría. La suegra virginiana. Jodidas. Dice, menos mal para vos, que ella es comprensiva. Pará, yo sabía que iba a pasar esto. No sé qué toqué. Pará que vuelvo para triquis. Bueno, hay un chiste ahí. Acá está. No sé qué toqué que se volvió para atrás. Bueno, la suegra virginiana. Menos mal para vos, que ella es comprensiva. Y aunque no dejará de soltar un piropito indirecto de cómo se limpian los muebles o cómo ella le tenía a su hijo, dice, cuando él no vivía contigo. Qué feo eso, que te digan, no, mira, o entran con el dedo así, con el guante blanco. Bueno, eso te iba a decir, guante blanco, y dice, ay, mira. Feito. Esta nena no repasaste los muebles. No, así no. No tuve tiempo, tenía no que decirle. No me gusta. Yo trabajo, no importa. No me importan los muebles. El mueble lo limpio después cuando tira a tu hijo arriba del mueble. No. Lo limpio no. Dice, si vos no le reaccionás de manera altanera, ella terminará ofreciéndote su ayuda. O si no, no volverá a tu casa. Bien, hay doble ahí, puede ser, ¿eh? Te haces el dolobo y te limpia la casa. Esto me parece que es más para la mujer que tiene una suegra así, ¿eh? Por el tema de limpiar la casa. Lo bueno de las suegras virginianas, de tus suegras no tratará nunca de que te pelees por su culpa con tu maridito o novio. No porque adora a su hijo o no quiere verlo mal, dice, y tiene su propia vida. Siempre anda ocupada, así que no perderá tiempo en ser metiche. Bien, es una suegra no tan metidita porque tiene sus temitas. La de Scorpio. El tema cuando tenés hijos, no te lo va a cuidar. Bueno, y lo malo. No. Con mucha facilidad puede ser pedante. Palabra fea, no me gusta. ¿Pedante? Porque casi todas las suegras... A mí suena pedal. A mí me suena a pedo, perdón. A poroto garbanzo. Porque casi todas las suegras de este signo son trabajadoras y capaces. Presumidita es. La suegra virginiana. Está bien. Todos tenemos nuestras cosas. Somos así. Vos tenés... Él es suegro. Claro, y es Virgo. Vos debes ser un suegro piola, un suegro medio zarpadito. No, soy hincha pelota. Un suegro que cuando tomó y ahí arrancó el viejo. No, ya lo contaste, papá. Él es un suegro soga, No, yo soy hincha pelota. ¿Hincha pelota? Si los perros son tuyos, no míos. Claro. Uy, qué por ejemplo. No, y bueno, ¿qué tiene que venir a mi casa? Tiene razón. Sí. Tiene que venir a Mere acá. No, es el típico suegro que cuando lo conoces decís, che, qué copado que es tu viejo. Sí, para que lo conozca. Claro. ¿Qué hace para el no, tercer jodo, domingo. No ¿qué hace el nena acá? Ya te veo que te rompe la pelota. No, le hago notar. Escuchame, ¿y esto? Ah, con esa mirada, ese tono. Sí. Es así, está bien. Soy jodido. Sos de. Mirá que tengo el cinturón. Nunca me sacaste nada. No. Yo, imagínese, con lo que sé de boxeo, tac, a la perita. ¿Pero dónde le pega? ¿En la pancita? ¿En la perita? ¿En la pera? La perita, tac. ¿Y lo duerme? No, ¿sabe? ¿Alguien sabe este coso de tocar acá el cuello que se duerme? No, yo sé tocar ahí, pero no. No, para que te duermas, depresionante. No para que te duermas. No. Mirá. No. Yo tengo una energía. ¿Qué tú? ¿En serio? No. Tengo una energía. Dale, contame que me interesa. Usted le... Tac, yo le toco ahí. A mí me duele ahí, justamente. Bueno, usted le duele acá. Sí. Bueno, si me va a escapar, no. No, dale, toca que sí, me lo solamente le estoy tocando aquí. A usted se ríe. Es que me da risa. No, sí. Vamos a tomarlo con seriedad. Ah, porque te tocó... Poneme la música de Reiki. Poneme la música de Reiki. De Reiki. Tengo data de Reiki. Te tocó ¿eh? El simpático, por eso te reís. Me tocó, ahí está. ¿Esto qué me digo hace? Acá, esto, y le va a dar satisfacción. Epa. No está llegando. No pasa nada. No, bueno, Oscarcito. Esto tiene un tiempo de maduración. Claro. Cae solito. Ahora se va a dormir. Escuche. Cierre los ojos. A ver, cierra los ojos, sí. Cierre los ojos, nos vamos durmiendo. Prado sí. Verde. Algo estoy sintiendo. Algo está sintiendo. Como un cosquilleo. Tiene que sentir unos. Exactamente. Siente un cosquilleo. Lo siento. Son las hormigas. Yo también lo siento que va a ser. Ya pasó. Sí. Y esto se le va a ir. Ay, qué calor, diluyendo. Chicos. Qué calor. No empiece como chicos, con chicos. Qué calor, ¿eh? Ahí, entonces esto, y nos estamos así. Sí. Y nos estamos, uy, me dieron ganas de... Sí. No se saque la ropa. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Mira, qué lindo, quiero un pucho. No, como un pucho. Acá no se puede fumar. Te equivocaste de nervio. Sí, no sé, vos me tocaste algo, pero ahora quiero fumar. Está, y colorada, dejé de fumar. Está colorada y así como lánguida. Sabes que salió una nueva, ¿no? Una nueva pastilla. ¿Cómo se llama? Después, ¿Me tiene que traer? ¿No me trajo más? Ay, sabe que le tengo que traer. Pablo, no sé para comer, qué. Yo estoy postergando comer, las cosas. A mí me llaman por teléfono y me dicen, hola, bombón, no puedo ir. Oh. No puedo, te espero esta noche a tomar cerveza, no puedo. Bueno, el miércoles que viene. Usted sabe, ¿no? Me siento. No, bueno, está bien. Estoy sentado ahora, pero. Está bien. Hace mucho que no tomo cerveza, hablando de. No estamos hablando de cerveza precisamente, así que vamos a una tanda. Ay, bueno. No, vamos a ir a un tema musical. Ay, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué tema vamos a escuchar? Sueños. Sí. Este tema que vamos a escuchar es de nuestro amigo, que si Dios quiere va a llamar. Qué lindo. De Cataluña. Vamos George. A ver, vamos a escuchar el tema de Orfalo. Su nombre qué artístico, lindo. Orfalo. Vamos a escucharlo. Dale. Ya puedo volver aquí. Ahora que al fin regreso a mi hogar, duerme sin temor, no llores más. Comprenderás que no me pare. Ahora que al fin ya puedo volver aquí. Ahora que al fin regreso a mi hogar. Duerme sin temor, no llores más. Comprenderás que no me pare. Sueños dorados ya vendrán. Quizás no esté al despertar. Vive sin temor, no llores más. Comprenderás que no me pare. Che, se te escapó la neurona. Antes tenemos 7 minutos, ahora nos quedan. ¿7 nos quedan? Eso toda una vida, siete, una eternidad. No, 7 minutos, ¿sabes qué? 7 minutos. El acto sexual. ¿Yo en 7 minutos? El acto sexual. Te juego un ajedrez, eso también, y después toma más. Sí, hago una vuelta, hago una vuelta carnero. Preparo la comida, pienso, hago lo que quiera. Te no sobran, mira, te sobran 6 minutos 58 segundos. Oh. Impresionante. Sí, qué sí, mala sí, que es. Bueno, ¿le gustó el tema? Me encantó. No, él cantó. Me encantó Jorge cómo canta. Bien, ahora quiero, cuando llame lo voy a felicitar, me encantó. Bien. Bueno, sí, ojalá, ojalá que pueda comunicarse, porque está muy entusiasmado. Viene en febrero. Ah, qué bueno. ¿Tenés fotos? ¿Lo viste face? Sí, sí, claro. ¿Y? Face to face. Está. Ah, no me digas. Está fuerte. Está bien. Lindo. Lindo muchacho. Está escuchando. Está escuchando. Claro. Podemos después, sí, cuando salga al aire, hablar con esta mujer que tiene el don de saber y preguntarle qué slip o boxer usa. Pero no está muy lejos. El mar, mire que. Pero tiene, sí, tiene no. Esa conexión con mental. Está bueno. Sigue acertando. Porque sigue acertando. Yo estuve así. A Pablo, mire. A Pablo hay que decirle, a ver si no, la, sabemos, la señora. Color que no porque se... Pablo, te contamos. El miércoles pasado tenemos una oyente que uh-huh. tiene el don. De por la voz o viéndote también saber qué calzoncillo estás usando en este momento. A que no adivine. A que, bueno, a ver, si está escuchando, que mande. ¿Calzoncillo, slip o...? 15-61-54-03-59. Espero que tengas algo puesto. Por el estómago. No. Dice, vení, fíjate. No sé, tiene que adivinar. Tiene que adivinar. A ¿cómo ver... se llama esta señora? No, no sé el nombre. No sabemos el nombre. No sabemos bueno, el nombre. Le tendremos que poner la gurú del calzoncillo. Del calzoncillo. La gurú del calzoncillo. La gurú de la neurona, dale. Bueno. Hola. Una cosa de loca. No, no se grita, se habla. ¿Hablas? Habla. Hola. Ahí está. Me encantan las pestañas de este nene. ¿Viste las pestañas? Color de pestañas. Adiós, Martín. ¿Todo bien? Aguante este latido americano. Estuve escuchándolo el domingo, ¿eh? Ah, yo escucho. Muy... ¿Cómo sabe usted? ¿Cuándo va a venir a este programa? Repetición, bueno. Y yo hago otras cosas el viernes. No, quiero que venga un día a hablar sobre algún tema, la comunicación o de Chávez. ¿No hay ningún problema? Bueno, queda formalmente invitado. Nos están escuchando miles de personas. Uf. Hasta en Cataluña nos están escuchando. Cataluña. Ojo, ¿eh? Ojo, y es grande Cataluña. Chao, Martín. No teníamos una mierda que hacer, así que bueno. Bueno. ¿La qué más? Grande, Martín. Y un beso, que vino Neurus. ¿Sabe cómo? Sí. Y tenemos conocemos a Neurus. A Neurus. Un aplauso. Un aplauso. Usted lo conoce, yo lo conocía. Ay, claro. Después vamos a ver si tenemos tiempo de. Vamos a charlar un rato. Tenemos invitado Lucio. Quiere hablar, quiere expresarse. ¿Qué quiere decir públicamente? Usted. Pequeñín. ¿Qué quiere decir? Diga. ¿Tiene hambre? ¿Qué, diga algo. Diga algo. Buenas tardes. Habla sobre la economía del país. Buenas tardes. Muy bien, ahí está. ¿Cómo te llamas? Lucio. Muy bien. Ahí está, muy bien. ¿Quién es tu papá? No sé. No sé. Eso es lo que le dije. Me zafaste. Bueno, nos estamos yendo a la tanga. Bueno. Repita los teléfonos. Sí, para salir al aire, como lo va a hacer en un ratito nuestro amigo de Cataluña, 466-6559, o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Bien. Después vamos a estar hablando de una provincia argentina. ¿Cuál? La ruta número 23. Sí. Que quieren ponerle los radicales. Alfonsín. Sí. Y los kirchneristas o Néstor Kirchner. O sea, es que a mí me da, me gusta. Yo tenía un perro por Alfonsín que le había puesto Alfonso. De peluche, ¿eh? Porque me daba abuelito. Alfonso... ¿No te daba abuelito Alfonsín con los bigotitos? No me dicen acá. Me daba bueno. No. Porque mi abuelo tenía bigote, entonces. Sí, son todos buenos. Son claro. todos buenos. Y mi perro después... amarillo con orejas negras, Alfonso se llamaba. Bueno. Así que yo tengo un punto para Alfonsín en la calle. Listo, perfecto. Acá bueno, votamos. Como no se deciden. No, yo sí. Yo bueno, no, usted no. Tienen que decidirse allá, en esa provincia. Ah, bueno. Hagan una cosa. Por ejemplo, Néstor, Alfonsín o Ricardo Kirchner. Bien. Hacemos de una vez. Ah, Néstor, qué buena esa idea. Está bueno. Néstor, sí. Alfonsín o Ricardo Kirchner. Y chao. O mitad y mitad. O sea, la mitad de la ruta. Una mano para un coche y otra mano para otro. Y la de Kirchner sería una cortada. Sí. O sea, hay gente que tiene una mano sola, ya que ahí tiene que ser, ¿viste? No poder. Y si no poner las iniciales. ¿Para qué lado voy, viste? Sí. Y si no poner las iniciales, acá. Acá, dobla. Sí, entonces cuando preguntan cuál es la ruta 23, le contestan, acá. Acá, Pancho. Acá, claro. Panchín. Panchín. Bueno, dale. ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Ana María. Ana María. Sí, es la primera vez que escucho el programa. Ajá. Fui invitada por alguien que vive en España y puedo desde ahora tener la posibilidad de escucharlos a ustedes. A Oscar Rayo se llama, sí, el director. Soy. Sí, bueno. Soy director o sí. No sabemos bien qué soy. Pero... el periodista, bueno. Pero me gusta mucho, la verdad que tienen muy buena onda los que conducen. Esa niña que también escucho por ahí, que no sé cómo se llama. Solange le decimos nosotros. Solange. Sí. Bueno, encantadísima. Ay, un beso. Así que los voy a estar escuchando todos los miércoles y me gustó muchísimo la canción de Jorge. A mí también. Muchísimas gracias. A vos. Yo soy Ana María Arano. Así que les mando un beso enorme a todos, ¿eh? Bueno. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Ana María, un besote. Gracias, Ana María, gracias. Gracias por llamar, gracias. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, acá tenés gracias, Ana María. Tu telefonita en Arano. Este Homero. ¿Sabes que los Arano? Sí. Hay hasta boxeadores. Ah, no sabía. Sí, mi padre tuvo a una de las chicas. Uh-huh. Arano. No sé si serán familiares o no, porque sé que son muchos. Pero bueno, pero qué lindo, vamos sumando oyentes, me encantó. Un gracias, Jorge, desde allá. Mirá, ¿no? Desde allá se hace la publi de acá. Del programa. Mirá vos. Bueno, después leo los mensajes. Tenemos que ir a la tanda, che. ¿Qué pasa, Néstor? Nada. Ah, bueno, me mira así como diciendo que es el productor. Vamos a la tanga. Ay, vamos a la tanga. Vamos a la tanga, queridos amigos. Y estamos en un ratito, estamos con ustedes. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste.

Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Esta marina duele mucho mala. Mucho mala. No sé la cuchumala. Yo. Bueno, hemos hecho la neurona. Bueno, yo me enteré el jueves a la mañana del fallecimiento de Rubén Basualto, el baterista de Vox Day. Bueno, Rubén Basualto tenía 63 años, tipo joven, una larga trayectoria y una larga enfermedad, que la semana pasada se iba a hacer un recital a beneficio de él. Mira vos. Una cosa de loco. Bueno, y aún formaba obviamente parte de Vox Day con Willy Quiroga. Después, bueno, entró otro muchacho a tocar. Bueno, tengo la discografía acá, pero ahora tenemos un llamado al aire. ¡Qué lindo! Le mandamos, bueno, imagínense cómo me sentí yo, que crecí casi con la Biblia. Sí. Y no el libro, sino el disco. No, yo crecí con el calefón, pero bueno. Usted está loco. Bueno, tenemos un llamado al aire muy especial que lo estábamos anunciando. Estoy muy emocionado. Realmente, escuchen, ruido de nervios. Tal cual, ruido de nervios de Oscar. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habla Jorge Orfalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, qué linda voz. Era una voz que yo más o menos me imaginaba. Linda voz, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorge, ¿sabe lo que pasa? Ella alucina y siempre escucha voces. Sí. Como que me siguen, qué sé yo, no, una cosa así. Bueno, eso es un poco mi profesión. Tendría que ver un poco con la esquizofrenia, pero vamos a dejarlo ahí. No, creo que ella lo tenga. No, yo me pensé que la profesión de Jorge era seguir. Esquizofrenia. Te dijo la verdad, acertó. No, sí. Tiene un poco de esquizofrenia, sí. Sí, pero sí. No es tanto. Un poquito. Es bastante adorable. No lo creo. ¿No? Bueno, querido Jorge, para mí sos Jorge Orfalo. Todo lo demás son títulos que ha recibido a través de su vida, qué sé yo. Tantos nombres, tantos apellidos. Mira, mi nombre es un nombre muy particular. Básicamente yo últimamente estoy utilizando el nombre de Jorge Orfalo Arano, que es parte de mi segundo apellido, como para hacerle también un honor un poquito a mi familia, que viene oriunda de Moreno, ¿no? Vamos, Moreno. ¿Sabes que yo escribí su nombre completo en algún lugar de mi cuaderno Gloria? ¿Recuerda los cuadernos Gloria, don Jorge? Sí, cómo no. Bueno, cómo no. Tengo uno de esa época yo. Uno viejo. Es un gran coleccionista usted, señor. Sí, yo colecciono. Como no se me ocurre ninguna idea, entonces... Está limpio. 8 hojas usó nada más del cuaderno. Es más, era el de la primaria, me parece. Sí, cuando la hice bien, de vuelta. Está muy bien. La hice de vuelta la primaria. Seguramente tenés una capacidad de memorización muy grande. Totalmente. Por eso no necesitas anotar. Sí. Eso es cabezón, claro. Claro. Bien. Usted, porque yo no tuteo a nadie. No. Salvo al operador. Dígame, ¿a qué se dedica? Porque se fue de este país, se fue de nuestra patria chiquita, de Moreno. ¿A dónde se fue? Exacto. Pues sí, allá por el año 1999 tuve un poco la ilusión de coger mi barca e irme a naufragar. Ya sé que estoy transmitiendo para Argentina y la palabra coger ya sabes. No, sabe los gestos acá. Y aparte te metiste en la neurona, no sabes, tirás esa palabra y es como sembrar soja. No sé cómo va a salir esto. Exacto. Pero bueno, tratemos de cuidar la forma. Dale. Claro. Sí, exactamente. Nada de salir despeinado ni eso. Exacto. Sí, dime. No, básicamente te contaba que bueno, me fui ya por el año 2001. Un poco en busca de encontrarme a mí mismo, y no me fui por un tema laboral, sino me fui por un tema de que necesitaba crecer como ser humano, y bueno, todo lo que yo consideraba que en ese momento estaba a mi alrededor no estaba un poco a las alturas de mis expectativas de vida, ¿no? Entonces decidí agarrar el avioncito e irme. lo hizo a tiempo, porque vio que hay unos terribles líos con el asunto de los aviones. Están arreglando sí, no sé qué cosa. Pero bueno. Es verdad, es verdad. Yo he tenido la suerte de que realmente he estado aquí desde un primer principio, un poco con todas las de la ley, y la verdad que se me ha hecho bastante fácil a ese nivel, ¿no? Ajá. ¿Dónde anda? ¿En qué parte de España, hombre? Joder. Pues yo vivo justamente en Cataluña, ¿sí? En la Comunidad Autónoma de Cataluña, que realmente, bueno, estoy muy bien, aquí se vive en general muy bien, pese a todos los problemas que ahora está teniendo España en general, en el aspecto socioeconómico además. Esto lo pongo un poco así para que ustedes tengan una idea y un vistazo más allá de lo que escuchamos a veces por la radio y la televisión. Y vivo en la provincia de Lleida, vivo en la capital de la provincia, Lleida, se dice. Sí, lo busqué en internet. Aquí, bueno, lo busqué en internet. No te he escuchado. Disculpa. Digo que lo busqué en internet. Ahí salió. ¿Lo buscó en internet? Sí, claro. Claro. Y si no, no sé. Es la provincia por excelencia que se dedica a la fruta, se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con ganadería, todo lo que tiene que ver con la parte frutícola y demás. Y hay muchos empresarios de la zona agraria que tienen muchos campos y han comprado campos, y o si no, explotan campos en la provincia de Río Negro e importan el producto para aquí, a la provincia de Tucumán. Y realmente estamos muy bien hermanados a nivel laboral. Bien, bien. Porque hemos tenido unos cuantos problemas con el asunto de la gente que viaja a España y no las dejan pasar, y unos líos bárbaros ahí en Barajas, ¿no? Pero bueno. Sí, un poquito de eso. O sea, si voy a visitar. Claro. Si yo voy a visitarlo a usted, don Jorge, imagínese. Me tienen ahí metido. ¿Sabe lo que sale un pasaje de avión? ¿Cuánto sale? No, yo no tengo idea cuánto sale un pasaje, no sé, ahora para allá. 800 dólares. Euros. Para que ustedes tengan una idea, a esta altura del año yo he querido viajar para las fiestas, pasarla con mi familia y demás, y un pasaje en esta altura del año sale de 1.700 a 1.900 euros para arriba, para viajar para las Navidades. Si está por las nubes. Hoy, ¿sí? Acá Pablo dice que el pasaje está por las nubes. Literalmente. ¿Y venís al final, Jorge? ¿O no? Sí, en febrero, bueno, estamos hablando y en tratativas con Oscar de también, bueno, de tener la posibilidad, si las cosas se dan bien y las congeniamos bien, de hacer un poco la presentación de mi otra gran parte y mi gran sostén de vida, que es mi creatividad. No que sea mejor ni peor que otras, pero realmente me gustaría también presentar mi trabajo como músico allá, ¿no? Bien, está bueno. Sí, algo hemos charlado, digo charlado porque... ¿cuántas horas hay de diferencia? 5. En este momento tenemos 4 horas. Estamos en el otoño español. Sí. Claro, son 4 horas. O sea, cuando yo le contesto, él se fue a dormir, digamos. Porque tiene que dormir. Claro. Entonces, nos estamos comunicando y hablando y qué sé yo. Lo conocen en Alemania. Canta en castellano, ¿no? No canta en alemán. Exacto, es muy curioso porque esto es algo muy muy interesante. Resulta de que es un poco están los pros y los contras de la globalización, ¿no? Increíblemente, sí. Cuando publiqué mi primer trabajo, que lo hicimos a todo pulmón con el productor Daniel Ruiz, que es un productor que, bueno, realmente es un gran trabajador del tema de los estudios de grabación y demás, y aparte un amigo personal, tuve la suerte de trabajar con él, y él tuvo la idea de encarar un poco este proyecto, y así salió Glicina Fresia, que es un poco lo que ustedes me hicieron el honor de escuchar desde mi país, la canción Sueños, que es un cover de los Beatles, ¿no? Básicamente lo colgamos al trabajo, e increíblemente la gente que a mí me conocía, lo que pasa, ¿no? Claro. No he escuchado mi música, y eso ya me viene bien, porque como músico uno tiene un poco de autocrítica a ese nivel también. Y realmente se empezó a escuchar muchísimo en Alemania, en Westfalen, en Hamburgo, y me Nuremberg, en estas zonas, Isenberg. Y me he quedado alucinado. Sí, conozco pocas ciudades, conozco Berlín. Bah, no las conozco, las escuché nombrar. Yo digo, mirale algo que conocemos, si no, yo conozco Morón. No, Morón, sí, bueno. Jorge también conoce Morón. Jorge, ¿se puede saber qué edad tenés? Yo estudié en la Universidad de Morón también, un tiempo. Mira, yo quiero saber la edad tuya, Jorge, ¿la decís o...? Sí, sí, no hay ningún problema. Tengo 39 años. ¿Sí? Bien, pibe, es un pibe. Pibe. Ya te estoy claro, dando... dice, no, porque yo estoy los armando escuchaba. Tu perfil acá, ¿eh? Estás... estoy armando tu perfil. Sí. Vos, me llevo a preparar para febrero. Viene en febrero. Qué lindo. Va a venir a la reunión. ¿Cómo se llama tu discografía? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo le pusiste? Sí, sí, bueno, un poco mi historia discográfica ustedes la pueden ver por la página de Facebook o quizás uh-huh. también está disponible en MySpace, que hay un link en el cual lo relaciona directamente. A MySpace. ¿No? Bien. MySpace. Ahora no recuerdo la terminación, pero bueno, las personas que quieran acercarse un poquito a escuchar este trabajo lo pueden hacer a través de entrando a Orfalo del Facebook y de ahí hay un... Ajá, hay un Orfalo. Pero bueno. Básicamente mi trabajo personal, o sea, artístico, por decirlo así, mi parte más creativa la empecé a sacar en el año 2005. Hace poquito. Con un single que hicimos de dos canciones, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, tardé mucho tiempo en poder combinar toda esa experiencia de vida y todo lo que yo hago a través de mi trabajo como terapeuta y realmente poder expresarme, ¿no? De todas esas vivencias que he tenido y justamente mi música habla de eso, de mis vivencias personales y sobre todo habla de las vivencias que a veces tomo de mis pacientes, ¿no? Bien. Ahora, aparte de hacer música, o sea, de rascar la guitarrita, ¿viste? Los viejos te decían así, dejá esa guitarrita. Otra vez tachín, la guitarra, nene. Tachín. Sí, exacto. Bueno, mira, no. Disculpame, Oscar, pero sí. Yo siempre me vi muy identificado con el famoso tema de los auténticos decadentes, no quiero trabajar. Exactamente, yo también, pero... Todos. País, ¿eh? Claro, pero lástima que yo lo descubrí, ya era grande, ¿viste? Es una cosa así, pero bueno. Otra cosa, ¿a qué te dedicas también? Bueno, básicamente soy terapeuta, ¿sí? O sea, trabajo en el ámbito de la psicología, no soy psicólogo clínico, pero sí estoy, bueno, terminando y promediando mis estudios de psicología social en la Escuela de Psicología de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma. Uh-huh. También estoy estudiando en el Instituto Gestalt de Barcelona, que es una rama de las terapias, ¿sí? Impresionante. Y bueno, básicamente he estudiado con el doctor Amadeo Caldotranac, que es un doctor en psicología, una eminencia que tenemos en Moreno. Él me ha enseñado realmente todo lo que sé. Yo soy un discípulo directo de su obra, ¿no? Ajá. Y bueno, trabajo en el ámbito de la sofrología, analizando los diferentes niveles de conciencia que hay. Y después, bueno, me he preparado aquí en España, he hecho varios seminarios con gente muy importante. Básicamente no por la importancia del nombre, sino por el tipo de terapia que han inventado. Uh-huh. También me he preparado en la Universidad de Lleida, he hecho varios cursos de capacitación en liderazgo personal y también soy, bueno, ahora me he titulado esta semana, después de mucho sacrificio, como educador social y también soy docente, ¿sí? Entonces, bien. A partir de la semana que viene ya también me darán ese título, así que ya lo puedo exhibir. Impresionante. Está lleno de títulos. Pero me quedé chiquitita. Yo le digo, en febrero, a Solange. En febrero viene y nos vamos, Pablo, porque sí. Contanos, pasa el trapo. No, le digo a Solange, yo soy periodista. Y no le creí. Anda, periodista, le dije. No dije, qué sé yo. Claro, habla el señor de allá, de Cataluña, y le creo todo. Y sí, con ese tonito yo le creo a él. Claro, con ese, claro. ¿Quieres que le haga? Que yo le hago con ese tonito. Hazme el tonito. Hay algo que siempre explico, y sí. Hay algo que fue una de las primeras cosas que el doctor Tranak me enseñó, ¿no? O sea, los papelitos sirven para mostrárselos a la gente. La gente necesita seguridad, ¿sí? Cuando una persona me viene aquí a una consulta, lo primero que busca en las paredes es saber qué cantidad de diplomas uno puede llegar a tener, ¿no? Parece sí, que claro. A veces necesitamos uh-huh. la mayor cantidad de chapas posibles, ¿no? Para, claro. para tener que decir que ese trabajo que hacemos nosotros es válido, ¿no? Sí. Y yo creo que sinceramente todo esto, siempre lo explico, primero lo he hecho para un ámbito de investigación personal, Sí. Y segundo, lo he hecho por una cuestión social, ¿no? De poder demostrar de que todo lo que yo hablo tiene un aval, y un aval formal y uh-huh. un aval privado, ¿no? Ahora, te iba a preguntar algo y me olvidé, porque me dijo, hubo un ruido acá, como una explosión, que sí, no sé qué pasó. Me desconcerté. Sí. claro. ¿Qué te consultan, como para imaginarnos así, llegan y qué te pregunto? O sea, ¿en qué ayudas a la gente? Exacto, te explico. Bueno, yo al trabajar en este ámbito terapéutico, justamente acá las personas vienen personas con cualquier tipo de trastorno de personalidad, ¿sí? Sí. O sea, tanto podemos hablar de personas con neurosis, uh-huh. Trastornos de todo tipo, ¿sí? Sí. Yo si bien no puedo diagnosticar, porque obviamente no soy ni un psiquiatra ni un psicólogo clínico, pero trabajo con un equipo de primera que es lo que vamos a fundar, si Dios quiere, en febrero, cuando viaje para Argentina. Vamos a formar el CENIC, que es el Centro de Niveles de Conciencia, en el cual vamos a capacitar a profesionales y también vamos a atender a gente particular, ¿no? Que viene con un problema de depresión, con un problema de estrés, con problemas de identificación sexual, problemas de drogas, etcétera. El ámbito que trabajo es muy extenso. También trabajo con grupos de gente desde la terapia Gestalt. Y bueno, es un abanico de posibilidades que puede tener una persona para llegar y alcanzar ese bienestar que necesita en su vida, ¿no? Che, qué interesante, ¿no? Sobre todo por lo del abanico, lo comía, por ejemplo. Acá, y ya te digo, hablando del tema sexual, bueno, ya tenés a alguien, Pablo. Los podría haber atendido porque terminaron muy mal. Uno de los dos comías terminó con una drogadísimo, reventado. ¿Ah, sí? ¿Y se murió? O sea, fatales terminaron. ¿Carlos? ¿Era Carlos? No. ¿Mastrolo? No. Carlos era mi amor. Que creo que la borré. Claro. Carlos, no, no, acá tenemos a uno. No, Carlos Saúl es otro. Acá tenemos a uno, acá, a Pablo, que Pablo tiene problemas sexuales. ¿Yo problemas sexuales? Problemas sexuales. No hay ningún problema. No tiene problema, realidad. Te atiende a través de la página. A través de internet y me puede hacer una consulta y no hay ningún problema. Ah, yo te voy a consultar también. Bueno, bueno, cosas. Bueno. Escúchame. No, no te metas. No. Yo me meto. No, por favor. No. Escúchame, Jorge, para. No, a vos no. A Jorge no, a Lucio, que está rompiendo las tarlipes acá. ¿Tenés algún tema así preparado como para despuntar? ¿Qué? No, nada. Ah, no, como haces así, pensando, yo. Siempre haces así, yo. Tiene el yoísmo esta chica. No, sí, no, sí. Jamás. Vamos a hablar del yoísmo, el yo y el vamos otro. Vamos a hablar del yo, sí. Primero hablo yo. Del yo. Del ego. Del ego. Del ego, vamos a hablar. De eso también podemos hablar. El desapego, eso. Jorge, el desapego, El desapego. Invito a que tanto ustedes como la gente que está escuchando, si hay algún tema que en algún momento quieran tratar en especial y que necesitan aclarar un poquito de luz, pues yo trataré humildemente de hacer algún tipo de charla a medida que a ustedes les parezca interesante. Sí, pero cómo no. Podemos hacer. El miércoles que viene vengo preparada por un tema que acá se está tocando mucho, así que pero el miércoles que viene. No, yo no estoy tocando nada. Vos me estás tocando mucho. Me estuvo haciendo recién, se quiso hacer el maestro Reiki acá, Oscar, y me tocó una parte del cuello. El perfil psicoanalítico de esto sería, él está intentando de todas maneras de darte ese amor que tú necesitas. Pará, me dijo que tú necesitas, yo te quiero, Jorge, estás lejos, pero te quiero, que tú necesitas. ¿Cómo sabes? Y habla así. Está acá atrás, me está mirando, ¿pues cómo sabía? No, yo tengo un mitito. Un mitito. Ahora, es un mitito. Mitito es un mito chiquito. Ah, tiene a su tito. Tengo a mi tito. Claro, tiene tito. Pero bueno. Se apagó la luz acá. El pibe está como loco. Justamente hablando de estas cosas, sí. Creo que quería proponerles hoy como primer tema a tocar de esto, es hablar un poco de los hombres, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito de nosotros y vamos a hacer un poco de mío pésame, ¿no? Me encantó, me encantó. Acá está el egómetro. Como tema de debut en este espacio que ustedes realmente me están dando la oportunidad de exponer y demás, sí. Yo creo que podríamos hablar de cuando los afectos no tienen palabras. Somos todos oídos, chicos, escuchen. No, le digo a la gente que está escuchando el programa. Que escuchen atentamente, si tienen alguna pregunta, que la vayan haciendo o para el miércoles que viene, no sé. Excelente, Oscar, muchísimas gracias. Por favor. Quería hablar de esto ya, que estabas hablando un poco del tema con ella y tal, ¿no? Es que hay un tema que nos pasa a todos los hombres, sí. que básicamente es patológico eso, ¿no? Es algo enfermo. Y tiene que ver justamente cuando no somos capaces de decir en palabras eso que nos pasa, ¿no? O sea, es cierto. Fíjate bastante bien que a la hora de tener que decir, por ejemplo, un chico a una chica, no hablamos ya de gente de 50, 60 años, un te quiero, sí. O sea, demostrar o decir un te amo, o en decir todo lo contrario, estoy realmente cansado de aguantarte a vos, ¿sí? O sea, no lo hacemos de una manera espontánea, lo hacemos a través de una manera muy forzada y sí lo hacemos, ¿no? Lo tengo que pensar, por ejemplo, dame tiempo. No sos vos, soy yo. Qué sé yo, ese tipo de cosas. Claro. Dame un tiempo, qué sé yo. Mira. No te veo más. Ahí está. Está muy bien, esa película es muy buena. Vos sabés que, bueno, este fenómeno de no poder expresar con palabras todo lo que nos pasa, todos esos afectos, ¿sí? Esto se llama alexitimia y es un verdadero problema. sea, hay muchísimas personas que vemos que parecen un poco apáticas, sí, pero que en realidad no son apáticas, o sea, tienen un problema lo suficientemente importante como para no poder expresar todo aquello que sienten. Y esto se llama alexitimia. Timia, mira, ¿sí? Ya lo noté. Alexitimia, sí, sí, es una palabra que proviene del griego y demás, pero bueno, entonces, vamos a dejar a los griegos tranquilos que descansen. Que se podría decir, mira, te dejo porque tengo alexitimia y ya está, lo matás con la palabra. Exacto. Olvídate. Exacto. Y si no te dice, ¿quién es ese Alex? Es un griego y no lo jodas más, viste, por la duda. Te cubrí con esa. Me gustó, me gustó. Impresionante. Y vos sabés que justamente todo esto, o sea, esto tiene que ver un poco, o sea, todavía se ve más acentuado, y todo esto te lo veo a la distancia, ¿no? De un poco cómo está a nivel social Argentina. Uh-huh. No por una crítica, sino simplemente porque desde afuera se ve las cosas de otra forma a veces, ¿no? A la distancia. Sí. Yo consumo mucho lo que tiene que ver con informarme con el país, ¿no? Obviamente ya no sé si me estoy informando bien o mal, depende de quién escuche. Depende de qué diario. Sí. Alexa, hoy a la mañana estuve escuchando un programa de ustedes, y de la radio de FM Moreno, uh-huh, y realmente, hostia, hubo unos flashes informativos muy interesantes, ¿no? Pero bueno, sí, buen programa, Sí, la verdad que sí, uh-huh, la verdad que sí, me ha gustado mucho porque bueno, eran cosas que hace mucho que no escuchaba el país. Redondeando un poquito esto y para hacerlo un poquito más breve, justamente la alexitimia es aquella imposibilidad que tenemos de nombrar las emociones, ¿sí? O sea, y fíjate una cosa, ¿por qué hablaba de los hombres? Porque esto es algo que le pasa más a los hombres que a las mujeres, ¿sí? O sea, uh-huh, y se relaciona, por ejemplo, con el tipo de entorno que tenemos social, ¿no? O sea, a veces, generalmente, los padres no enseñamos a los hijos a dar cariño, ¿no? Yo todavía no soy padre, ustedes sabrán, sí, hacer su propio pésame. Sí, pero, sí, es verdad. Sí, sí. Pero justamente creo que hostia, no sabemos enseñarles al cariño y es algo que podemos reparar siempre, ¿no? Entonces, claro, este pequeño detalle, ¿sí? Lo que actúa de una forma, de un mecanismo de autoprotección psíquica, ¿sí? O sea, esto hace de que si yo no sé decir algo que siento, me siento protegido, ¿sí? No me siento tan vulnerable, porque uh-huh, claro, imagínate de que yo ahora a Oscar le diga, Oscar, es que estoy enamorado de ti. A la pelota. Mira. Claro. ¿Por qué Oscar y no Sol? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Claro, claro, exacto. Es algo que Oscar no estaba preparado. No. Igual te digo que se agarró de la sillita, Jorge. No, se puso colorado. Tranquilo que estoy en España, no estoy hablando de un teléfono. No, pero ¿qué es? No estoy en la esquina. Y... no. Ahora te respira. No, lo virtual es terrible también. No. Y otra cosa, Oscar, quédate tranquilo que me gusta la carne de vaca. Tengo oportunidad. Yo te juro, me corrió un frío y dije, pucha. Sí, 39 años. Una... 39 años. Interesante lo que habla porque vale mucho también en los hombres. ¿Cómo? A mí me encanta la conquista cuando saben. Hablar esto, me encanta, o sea, todo lo que está diciendo. Ya me tiró alexitimia, ya me interesó. Yo te digo alexitimia y te pone como loco. Pero a vos te conozco, Alex. Vos fíjate que aparte, welcome, le digo. Más de los hombres, ¿no? Que esta, o sea, es una enfermedad, uh-huh, que realmente, de cada 10 hombres, solamente le sucede a 2 mujeres, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será porque las mujeres hablan poco? No creo. Las mujeres hablan mucho. Sí. Y esto, si quieren, un día les puedo hacer realmente una pequeña remail de por qué las mujeres realmente hablan mucho y por qué los hombres hablan tan poco y por qué entre hombres y mujeres a veces no nos llevamos tan bien. Igualmente cuando la mujer... Para ir redondeando un poco esto, porque me imagino que quizás les esté robando un poquito de tiempo. No, yo tengo 8.000 preguntas para hacerte, pero... Bueno, con una es suficiente. Con una... Si quieren preguntarme algo, lo que sea, yo les puedo dar algún tipo de... De esto que vos decías, de 10 hombres, 2 mujeres tienen esto, pero las mujeres cuando decimos lo que sentimos, ¿lo decimos de verdad o es nada más que para preguntarle al hombre y sacarle verdad, mentira, si siente lo mismo? ¿Viste que está? ¿Vos me querés? ¿Vos me querés? Viste que somos de rompe preguntar. Mirá, inseguridad eso que por estás ahí. Sí. Sí, que claro, eso que estás comentando es muy bueno porque tiene que ver un poco con la parte más extorsiva de la mujer, ¿no? La mujer tiene que cubrir esa necesidad de saber de que tiene seguridad a partir del hombre. Por lo tanto, como necesita seguridad en su vida, va a hacer lo imposible para que el hombre le diga eso que quiere escuchar. Inclusive disculpar la expresión, romperle las pelotas. Es lo que dije yo. Inclusive, lo, es como si diríamos acá, los huevos al plato. Como dice una frase acá. Sí, señor, claro. Hay tantas y ojo, maneras de decirlo. Las mujeres cuando dicen, hasta que no consigues que te digan, te quiero, después ya no te interesa más. Pasa. Una la mujer de la histeria. Claro. Una vez que sabe que lo tenés ahí comiendo del platito, chau, después chau. Exacto, exacto. Ya estás tranquila. Y, ya estás y ahora, ¿qué querés? Se pone los ruleros, se pone el faso en la boca y te anda a laburar. Te deja crecer los pelos en la pierna en invierno, sí, olvídate. Y 20 kilos de más. Y 20 sí. kilos. Acá lo hice por experiencia propia, sí, parece, señor. ¿Viste? ¿Te no, no, a mí, una, no, sí. a mí no me pasó eso de ponerme los ruleros. Una consultita. Esto se se ve en alguna, ¿cómo se dice? Clase en particular, o sea, hay una determinada época, determinada edad de la gente que es más... Alexitimia, ¿qué otra? Sí, claro, sí, es más frecuente, sí, digamos, bueno, ya sí, sea por la sí, cultura, la enseñanza. Me estás preguntando. Vos sabés que no, que justamente un hombre que padece esto ya lo padece para toda la vida, ¿no? Ya, es un porcentaje muy pequeño, pero es lo suficientemente importante. ¿Por qué? Porque imagínate que cada persona que no es capaz de poder decir eso que siente, tampoco es capaz de experimentar en plenitud eso que siente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad de disfrute de vida se ve disminuida en un 70% de lo que puedes disfrutar, ¿no? Está bien. No depende de la educación que tuvo la generación que corresponde. No, no. Más que nada es una cuestión muy actual, ¿sí? Y que se ve un poco más acentuado por este tipo de vorágine que vivimos de vida, ¿no? Que realmente yo se los puedo decir acá desde Europa también. Mi situación personal no es para tirar, como decimos en Argentina, maltita manteca al techo, pero realmente yo en este periodo donde empezó la famosa crisis española, empezó por la crisis de Grecia, realmente yo justamente es cuando aposté a ganador y realmente me emancipé literalmente hablando laboralmente y por mi propia cuenta me puse a trabajar. Esto ¿por qué te lo quiero decir? Porque básicamente todos los hombres en general somos muy temerosos a la hora de tomar decisiones, y esto también, el no poder expresar lo que siento, también se multiplica, potencia la capacidad de accionar en tu vida, ¿sí? Uh-huh. El primer paso hay que dar, ¿viste? A veces cuesta más el primer pasito. Sí, es un freno, exacto, ¿no? Exacto. Es un freno. Exacto. Qué lindo, qué reinteresante, me encantó. Bueno, Jorge, queda abierta la propuesta. Dale. Decí el lugar donde te pueden ubicar por el Face o por el Google o por sí, donde sea. Sí. Yo igualmente, si quieren, para la gente que haya escuchado un poco esta parte de información que vimos más, si quiere tener algún tipo de contacto o que quiere informarse algo más sobre eso, dejo mi correo electrónico, que es despierta tu ser todo junto @gmail.com, ¿sí? Ahí me pueden enviar realmente todas las propuestas que la gente me quiera enviar para alguna charla, o las puedo enviar directamente a vuestro programa. Y realmente, bueno, los invito a que cualquier cosa que quieran abordar, algún tema que podamos abordar, siempre realmente la posibilidad que me dan ustedes de poder hablar de cosas serias con humor es algo que estoy disfrutando mucho. Bueno. Y que pido disculpas si ha sido muy extenso, pero realmente... No, estuvo re bueno. Fue muy bonita la experiencia, y aquí quedo a vuestra disposición y para lo que necesiten. Bien. Genial. Vamos a estar repitiendo el lugar, obviamente, quédate en línea privada, que ahora vamos a ir a la tanda de Radio Edil, como tú ya sabes. ¿Viste? Como tú ya sabes. Qué rápido que aprendí idioma. Ahora, Jorge, ahora ahí está. Ahora lo voy a tener acá los chicos hablando, pues, yo también. No, se me va a pegar. Que, sí, pero no, porque aprendemos rápido el idioma. ¿Te das cuenta que sabés, ya estamos hablando? Yo te hablo un gallego. No, gallego no. Cataluñés, ¿cómo es? Catalán. Entendimos todo. Que ya le embarré, viste, ya no conoce ahora. En catalán hablás, ¿no? ¿En catalán? Sí, una amiga parlo de catalán. No, eso no es. ¿Viste? Y me hace quedar mal a mi voz también, no, olvídate. Gracias, loco. Va a ser parte del equipo, Jorge. Hay que dar la bienvenida. La neurona, mirá vos, le damos la bienvenida. Exactamente. Estemos donde estemos. Gracias, chicos.

La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Cuchufly. Che, estuvo buenísimo. Qué copado. Aprendí una nueva palabra. Alexitimia. Che, le mandamos un saludo a Marisa. Marisa, un beso. Conductora de Mediocres. Mediocres. Y acá Neuro, que es un está genio. Neuros. Sí, bueno, Neuro. Y a Claudia también. ¡Calla, retonto! Un beso. Bien. A Tito, que te agradeció el tema. A Tito, disculpame que lo tuvimos que pisar. No me gusta pisar, pero bueno. Lo pisaste, bueno, a Tito, que gallo, sos gallo. No, che. Esta chica está peor que yo, No, está peor, sí. No, en realidad yo soy cabra de madera. El horóscopo chino. De madera balsa. Ay, ¿sabes que yo no sé qué soy en el horóscopo chino, Tauro? No sé cómo se busca. Yo no, soy por gallo, el año, es por el gallo. Año. Ah, por el año. No yo, te voy a decir el año ni en... Yo soy gallo. No va, me van a agarrar, lo va a buscar ahí en lo busco el miércoles. Nos quedaron un montón de cositas. Esta es sí, del 79 de del 80. Ay, sí, porque lo sabes. Sí, dice 80. Sí, soy del 80 y me la banco. Soy del 80. Soy del 80. Que no escuche soy Jorge. Soy del 80. Jorge, que quiero darle todo una... Vamos a decirle a Jorge que soy mido. No, le gustan gusta las chicas de los 80. Le gustan las chicas. Y 80 tengo arriba. No, 80 tiene arriba. 80 dice. Tengo arriba. Yo apenas llevo 8. Usted se disminuye con eso. ¿Sabe que se disminuye? No me disminuye. Lo que pasa es que... Tiene baja la autoestima y no, chica el corazón. La tengo alta. Lo que pasa es que vos siempre tenés que hacer esto, Pablo. Tirarte un poquito para atrás para cuando te ven, wow. ¿Entendés? Claro. Vos decís que tenés pe. Claro. Si vos entras, decís, no, son chicas. Vos decís que sí, estás la totalmente. Que tenés razón. Pablo, decís que estás totalmente pelado. Entonces, cuando te ven los tres pelos, decís... Ah, pero no es pelado. Por eso. Claro. Es lo que te van a decir. Tiene poco pelo. Pero hoy no llegué, pero me voy a pelar todo. ¿Todo, absolutamente? Todo, todo. ¿Albino? Se usa. ¿Cómo albino? ¿Y albino? No, albino. Alcohol no tomo. Albino es el que tiene el cabello blanco y los ojos así que. Pará. Como los hermanos. ¿Cómo es? Alcohol no Lampiño. Lampiño. Como los hermanos Winter. Para Edgar... ponerse peli y se tiñe de blanco. ¿Qué sé yo? Rubio. La boca, no, todo Lampiño. Todo, pues se usa ahora. Bueno, lo invitamos a. No sé si podrá venir a. Neurus. Siempre estamos invitando a la gente de otros programas. ¿Va a venir a saludar? No. Ah. ¿Viene el miércoles que viene? Una cosita rapidita, temprano porque después tenemos que hablar con Jorge. Rapidito, tenemos, dice. Sí, una cosita rápida. Aparte va a venir este. Sorpresa. No, quiero decirlo. Ay, públicamente. Ah, bueno. Eduardo Calvo, alias. ¿Alias? Rejeo y rejodido. Vamos qué a tener. Copa. Va a venir acá, va a estar con nosotros, acá. Va a decir sus chistes. Él lo lleva, yo lo traigo. No, vos lo traes, yo lo yo llevo. Yo lo traigo y él, vamos previo, pasado por. Vamos a comer unas pizzas. Unas pizzas, una cervecita, un minito. El tita. Miércoles comemos, bien. No. Lo va a traer a Tito, ¿eh? Perdón. Traigo a Tito. Vos le dijiste que vaya. A la romana. Sí, es. Me invitó. A me la invito. Romana. Paga el Tano. Paga, que pague romana, él, que pague romana. Él. Yo pago. Sí, yo me olvidé la billetera. ¿Vos pagás? Y no sé si Santiago no quiere drama. Venir. Sí. ¿Sí? Se prende vamos a una todo. Pizza. Vamos paga, Santi. A una pizzería acá, muy conocida acá en nuestra zona. Hacemos canje. ¿Tú tienes para hacer canje? Voy a ver, pero podríamos entrar como la neurona. Y sí, lo llevamos todos. A Eduardo, va a estar la gente mirando claro, ahí, todo ahí, que no vas a cobrar. Es que una gran... No, yo les digo una cosa. Lucramos con él. Esto es verdad. Sí. Yo anuncié que iban a llamar de Cataluña, si los teléfonos andaban bien, nos llaman el señor Jorge, un profesional, de Moreno. De Moreno en Cataluña. Viviendo, no es que lo conocí en... No, él... Yo le voy a contar una historia. Cuéntame. Que él no nos dio mucho tiempo para contar toda la historia. Él era chico y pasaba por el frente de mi casa, de la calle Luz Uriaga. Sí. Que yo vivía ahí. Y escuchaba el tachín tachín de los chicos de Gólgota, que éramos nosotros. ¿Mira? Pero era más chiquito. Mira vos. Sí. Y... La vuelta de la vida, ¿no? Sí. La vuelta de la vida. Bueno, músico, como ustedes habrán escuchado el tema. Y bueno, quiere que toque con él. Bueno, voy a tocar con él, qué sé yo. Qué lindo. Nosotros, ¿por lo que hacemos? Tengo que sacar nos los tocamos temas. También. Nos tocamos, podemos tocar. Mientras que ellos tocan, nosotros ¿tienes? Nos tocamos. Y va a venir a Buenos Aires, obviamente, a visitar a su familia, qué sé yo. Va a venir a La Neurona y va a hacer un mini recital. Donde, el cual, si Dios quiere y todos los cruces así, ¿vio? Sí, podemos tocar los temas de nuestro amigo Jorge. Yo qué toco bueno. El bombo. Yo la pandereta. ¿Y güero? Sí. Yo la bueno, si usted le puede... Tan, tan, tan, tan, tan. Ya con el tarantantán, no sé. Pero yo le doy el triángulo de goma. Bueno, te ahí tocó no puede fallar de nunca. No, olvídate. Siempre con las gomas. No siempre con la goma. Triángulo. No me puede decir, no, tiene que ser de goma, no, pero bueno. Es incisivo. Sí, es te mete ahí el... No, tampoco. No, vio que yo la miro siempre a los ojos. Sí. Porque sé que se siente mal. No, hoy me miraste claro. Mi boobie. Sí, sí, no, yo sí. Como una hora, me traumé. Te mira a los ojos porque no tiene dónde mirar. Entonces te mira a los ojos, obligado. No, todo contra la pared. Todo contra la pared. Me pone nervioso esto porque no se desprecian las cosas. No. No se desprecia nada. Gracias, Neuro, por el aguante. Venite el miércoles si querés así. El sábado estoy a las 4 de la tarde... Mediocres. Usted invita chicas nada más, ya por lo que veo. A partir de las 3 es igual, de 3 a 5. De 15 a 17 vamos a estar en mediocres. El miércoles con panfletos, saca la gente sábado. A la puerta. La gente, sí, va a venir. Va a firmar autógrafos. Rejevi y rejodido, sí. Voy a traer 2 o 3 lapiceras, así no pierden tiempo. Bien. Voy a traer hojas en blanco para si le firma, Sí, la neurona lo deja. Sí, la es neurona. Exclusivo de la neurona, como Jorge. Claro. ¿Mm? Tanto cantando como haciendo su trabajo bien. Específico. Usted también es yo soy exclusiva de la neurona. Digamos, de mi empleada. ¡Qué malo! El tiempo son mis empleados. Los tenés en negro, te aclaro. Entonces, vamos a pasarle factura, ¿viste? No, factura no porque no se te ocurra decirle pagame, ¿no? Ni loca, pagame. ¿Qué dice? ¿Qué? No está en el idioma. Dice, pagame. Tengo alexitimia. No sé si tiene que ver, dice, pero por la duda lo tengo. Alexitimia. Me gustó. Te digo que a la noche me voy a meter y voy a buscar absolutamente todo esto. Yo le digo a Jorge, que está escuchando todavía. Sí, ay, Jorge, besos. Son la 1 de la mañana, más o menos por allá. Anoté todo. Anoto todo. Acá hizo una... ¿por qué no me dice esto? Es despiertatuser@gmail.com. Y ahí le vamos a mandar cositas a Jorge. Yo me voy a la noche en Facebook, a ver, lo busco y vamos a chatear. Bien. No sé, pero ahora son la 1 de la mañana. No importa, pero usted le deja el mensaje. 4 de la mañana. Claro, no. Déjele el mensaje. Bueno, hacete un doni ahora, Jorge, y después cerca de las 5 levantate que chateamos. Exacto. Exacto, viste, lo organicé toda la vida. Claro, un mañanero. No sabes con quién te metiste, Jorge, te conocí, olvídate. Y la pareja de este muchacho, no nos dijo el nombre, nos va a enseñar catalán. Bien. Por Face. O por donde sea, no sé, vamos a ver cómo es. Y vamos a ir aprendiendo algunas palabras y así hablamos en el idioma. Algunas palabras de... No, con propiedad no, en catalán. En catalán. O lo que sea. Cataluñés. Cataluñés. Bien. Lo que sea. Lo que sea. No vamos a poder contar más chistes de gallego. ¿Por qué? No contamos de catalanes. Listo. No contamos de catalanes. De gallego, tal cual. No, a ver si se arma un quilombo. Pero Pablo nos están escuchando allá. Claro. Decimos, un amigo nos contó un chiste. Bueno, contamos chistes de argentino. Alemanes. Ahí está. Tengo un libro de cuentos alemanes. Son re divertidos. Ah, me imagino. Una joda. Unos remates chucrú. Sí. Qué rico el chucrú. Yo comí chucrú. Es un tema hacer chucrú. Es rico. No sé hacerlo, pero en la feria de las colectividades. Y Leverbush. Leverbush. La lechita y la cama. Con pan lactal. Bueno, chicas, chicos. No tenemos que ir. Se nos terminó el programa. Si ustedes quieren hacer 3 horas, ponemos la moneda. Arreglamos el precio. Estaría. Sí, con 2 horas alcanza, Que los chicos acá... Se quiere ¿con, quién ir hay a que, ¿con quién hay que hablar? Pasame un número que yo llamo que nos dejen una hora más gratis. Olvídate. El miércoles tenemos una hora más. Bueno. ¿Gratis? Bueno. No haga ningún sacrificio por la neurona. Que no, por favor. No. Porque después le dan todo billete de 2 pesos y... Sí. ¿Sabés qué tuve? Mientras que no le den moneda. Como el chiste. No, que no tenemos moneda. Si son de 2 pesos, puede ser. Bien. Listo. Bueno, nos estamos despidiendo. Dale, un beso para toda la gente. Un beso para todos los que nos han escuchado. Para España, para toda Europa. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y ahora se quiere despedir. Ahora sí, que se despida Lucio. Sí, que se calle este hijo de puta. ¡Tau! Soy anti-Tinelli. El tío Oscarcito, que es genial. Se lo quiere comer. Viste el niño envuelto y se lo come a tu hijo. Yo le digo una cosa. ¿Qué dice Tinelli? Chao. ¿Qué digo yo? Hola. Nosotros no nos despedimos nunca. Soy anti Tinelli. Siempre estamos llegando. Nunca nos vamos. Lo único que me gusta de Tinelli es el caño. Bueno, estamos yendo. Chao. Chao, chis. Chao, chao.